Pablo. Bueno, un gustazo tenerte al aire, Daniel, la verdad, para analizar un poquito este escenario y la actividad legislativa, cómo estuvo la sesión del jueves pasado. Sé que por lo menos se ha iniciado un debate intenso dentro del recinto, ¿no, Daniel? Hola. Bueno, sí, a ver. Hola. A ver, nosotros en general, digamos, siempre tenemos bastantes debates en todas las sesiones, ¿no es cierto? Lo cual me parece bueno, seguro, por un tema de que es el ámbito natural a debatir, y me parece bueno que cada concejal exprese su opinión, más allá que seamos dos bloques, obviamente que hay matices distintos en cada uno de los concejales. En ese sentido, me parece que cualquier discusión es enriquecedora, ¿no es cierto? Porque además se ve claramente la posición, si se quiere, ideológica de cada uno dentro del recinto, cuáles son las posiciones que tiene cada concejal respecto a cada tema individual que se plantea, ¿no? Seguro. Daniel, el tema de lo que está pasando con las posturas de cuarentena sí, anticuarentena, ¿cómo estás analizando ese escenario? Teniendo en cuenta que de alguna manera algo se llegó, si bien no profundamente en el recinto, pero obviamente que están planteadas las posturas políticas. A ver, me parece dos cuestiones. Creo que a esta altura de los acontecimientos, digo, plantear cuarentena sí o cuarentena no es una disquisición bastante ambigua, inclusive en algún sentido hasta mal intencionada. En el sentido de que, obviamente que hay intereses en juego hoy y hay bienes jurídicos en juego, y por ahí pueden no ser compatibles, y en determinado momento, digo, prevalece uno sobre otro, ¿no es cierto? Yo hoy decía, en una reunión, me parece que obviamente la libertad es un bien jurídico anhelado por todos, pero en este momento, frente a una cuestión de salud y una cuestión de la pandemia general, cede frente a esta necesidad. Como ocurre comúnmente, digamos, en una casa cuando uno tiene que decidir comprar una cosa u otra, ¿no es cierto? En este momento, digamos, hoy la prioridad es la salud. Obviamente que por ahí se pueden resentir o limitar algunos otros derechos, pero hoy la prioridad es esa, porque la salud implica también una cuestión de un valor vida que tenemos que tratar de preservar. A los países que no le han hecho caso a eso y priorizaron una cuestión económica y demás, no les ha ido tan bien. Entonces, me parece que hoy seguir con ese debate, más allá de ocioso o bizantino, como dirían algunos, ¿no es cierto?, me parece que es una falsa dicotomía, y más que hoy entrar en ese juego es absolutamente poco provechoso, ¿no es cierto? No podemos optar por decir, bueno, vamos a privilegiar la libertad económica, de ambular y todo ese tipo de cuestiones. Y obviamente eso va a significar también que los contagios se van a multiplicar y demás, y va a haber muertos. Eso es la realidad. Digo, yo hoy estaba escuchando las declaraciones del ministro de Salud de Buenos Aires, que fue bastante crudo en eso. Sí. Entonces, la realidad es esa. Y entonces, optar por eso y demás, y después entrar a discutir si está bien o está mal, me parece una cuestión realmente muy macabra, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos que plantear es que las decisiones que se han tomado en función de un valor vida y un valor salud, por sobre otros valores en juego. Si nosotros consideramos como sociedad que la vida no tiene sentido, o que hay gente prescindible, obviamente vamos a optar como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Brasil y demás, porque la cuestión lo siga, que no haya cuarentena ni nada. Y eso nos va a llevar a unas consecuencias, digamos, bastante nefastas, ¿no? Seguro. Hoy Brasil está peleando un primer puesto con Estados Unidos con cantidad de infectados y está subiendo en cantidad de muertos. Sí. Me parece que esa no es una estadística en la cual nosotros queremos participar, ¿no? Aparte tampoco es un esplendor económico, ¿no? Hay que decirlo también a eso. No es un esplendor económico, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. No, pero te digo Brasil, que aparte de no tomar medidas, tampoco es que te muestre una explosión económica que uno diga, también están en una situación terrible en lo económico. Ningún ningún país lo ha demostrado, ni siquiera Estados Unidos, siguiendo con todo, perdió, creo que 4 millones de puestos de trabajo, un poco más, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Entonces me parece que la situación, me parece que me quedo corto con los puestos de trabajo que perdió Estados Unidos. Digo, no es una cuestión que en este momento a nivel mundial la economía esté floreciente. Digo, yo entiendo que en muchos casos es muy difícil para muchos cuentapropistas y demás, es una situación complicada, pero también, digo, tanto en Estados Unidos como Brasil han tenido problemas en muchas fábricas y demás, que se le infectó la mayor parte del personal, tuvieron que cerrarlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, son decisiones que por ahí en el momento son difíciles de sostener y demás, y muchas veces de entender, pero que con el tiempo me parece que se va a valorar este tipo de decisiones, porque son obviamente decisiones de Estado, ¿no es cierto? Sin duda. Daniel, te pregunto porque obviamente también fue tratado y aprobado en el Consejo Deliberante, pero que muchos lo ven como una postura positiva del municipio, es este alivio fiscal, tributario de alguna manera, pero lo que sí generó una cuestión de polémica fue esto de gravar a lo que pueden ser los sectores financieros o los sectores de la joyería. Teniendo en cuenta tu conocimiento y que muchas veces haces claro esto de hablar del tema impositivo y de la economía, Daniel, te pido que me analices este escenario. A ver. Nosotros, cuando se planteó eso, hubo una discusión bastante ardua respecto a este tema, y lo que se está grabando son lo que puede ser una cuestión de renta especulativa, lo que puede ser una cuestión financiera, que no son los sectores más afectados. En realidad, el tema de joyería, específicamente lo que se graba son la compra y venta de metales preciosos, ¿no? Seguro. Lo que va es una cuestión bastante básica del derecho tributario, es ir por lo que es renta financiera o por determinadas cuestiones que son, si se quiere, digamos, más de tipo, no sé decir ocioso, pero sí que generan o que demuestran una expresión de riqueza, ¿no es cierto? De capacidad contributiva. Esta cuestión de, en cierta forma, eximir a determinados comerciantes que en este momento la estaban pasando mal, que son pequeños y medianos comerciantes, que bueno, muchos tienen que ver con el tema de hotelería, tienen que ver con gastronomía, demás, tuvieron que cerrar, de alguna forma lo compensás, y lo compensás con los sectores que en este momento están en mejor posición como para poder contribuir, ¿no? Esta es la discusión de fondo en general, es la misma discusión que se da a nivel nacional con un impuesto extraordinario de la riqueza, ¿no es cierto? Bueno, lo que vas a agravar son los sectores que se encuentran menos afectados, que tienen una demostración de riqueza más allá de lo normal, más allá de lo habitual. Esa es la idea de todo el sistema tributario para hacerlo equitativo, digamos. Daniel, en el escenario este que estás analizando, bárbaro, te pregunto, ¿crees que esto que tocaste ahora, lo último del impuesto a la grande fortuna, ha generado un cambio en los sectores de la oposición política a la hora de después aparecer reclamos, marchas, cacerolazo? Te lo pregunto porque vos no le esquivás a los temas y por eso te hago esta pregunta. A ver, es obvio que esos sectores tienen una manifestación política que los defiende, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos entrás a avanzar en determinadas cuestiones que tienen que ver con tocar a los grandes propietarios de tierra, con tocar a quienes tienen ganancias extraordinarias y demás, no es que lo aceptan plácidamente o mansamente. Históricamente han peleado por eso y por tratar de lograr la mayor ventaja posible. Eso tiene su expresión política y hay sectores políticos muy claros que están en defensa de eso, ¿no es cierto? A ver, son los mismos sectores que reclaman la libertad de comercio, la apertura absoluta y demás. Pero también son esos sectores que cuando tienen concretamente responsabilidades de gestión y demás, no hacen eso. Digo, la Reta en la ciudad autónoma de Buenos Aires no está abriendo todos los lugares, está cerrando, está volviendo atrás con las aperturas y demás, porque la responsabilidad de gestión te marca una cuestión que va más allá de ideológico, ¿no es cierto? sin duda. Daniel, te pregunto cómo estás bien. Si vos únicamente te limitás a un planteo ideológico y demás, es una cosa. Si vos tenés que tener responsabilidad de gestión y ese planteo ideológico lo tenés que confrontar con la realidad te marca otra cosa bastante distinta. Ahí está. Eso es muy claro lo que dijiste. Daniel, te pregunto, te traigo de nuevo a Concord y te pregunto cómo estás viendo, porque hoy temprano en una entrevista hablamos con Alfredo Francolini, el intendente, y estaba como enojado o de alguna manera con el tema del comportamiento de muchos vecinos que salieron, que teniendo en cuenta que vos estás muy activo con el tema de lo que está pasando en Concordia con el aislamiento, ¿coincidís con Alfredo en eso de que la gente se ha tomado atribuciones por ahí más allá de lo que está más o menos aconsejando el municipio acá? A ver, yo creo que acá, si de algo dependemos, es del compromiso individual y la responsabilidad individual. Uh-huh. Es impensable, porque no ocurre en ningún lugar del mundo, que tengamos un policía por cada ciudadano, ¿no es cierto? Que lo vaya controlando puntualmente. Digo, esta realidad, esta nueva normalidad, como se suele llamar y demás, implica un compromiso y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y en eso se basa fundamentalmente que este sistema funcione y las previsiones funcionen. Uh-huh. Si vos te pones a ver, en los últimos tiempos, todos los casos más notorios, sobre todo en Buenos Aires y demás, en Necochea, ahora un caso en Mendoza, lo que pasó en Mocoretá y demás, tuvo que ver con cierto relajamiento de esta cuestión de aislamiento y demás. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si yo voy a un baby shower, si yo voy a una cantidad de fiestas y demás, un chajarí también hicieron una fiesta privada y demás, eso genera un riesgo. Seguro. Uh-huh. Y eso depende de cada uno de nosotros, ver cómo limitamos ese riesgo, pero por una cuestión de respeto. Uh-huh. Digo, eso tiene que ver también con una cuestión de cultura cívica, digo, uh-huh, el respeto hacia el otro y el respeto hacia la integridad física, de salud y todo el otro. Seguro, queda claro. Entonces, lo que nosotros pedimos es, este sistema va a funcionar, y puede funcionar si hay un fuerte compromiso de cada uno de los ciudadanos de respetar al otro, de no tomarnos más libertades de la que hoy podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Sí, queda claro. Daniel, ¿cómo estás analizando la situación económica? Pero acá te hablo puntualmente de lo que puede pasar con la municipalidad de Concordia, teniendo en cuenta que abril fue un mes muy complejo, porque la verdad que estuvo casi todo cerrado. ¿Crees que puede haber algún tipo de respiro con algunas actividades que se pudieron llegar a habilitar en lo que va de este mes de mayo y a ver cómo impacta en junio? ¿Cómo estás analizando todo eso? Probablemente tengamos algún extensor, digamos, respecto de una pequeña suba o alguna pequeña variación en lo que es la recaudación, obviamente después de venir de situaciones bastante complejas. En Concordia venimos de una situación no holgada, pero sí medianamente equilibrada. Hemos sido bastante austeros con todo, hemos tratado de llevar toda la cuestión con la mayor austeridad posible, uh-huh, posible, que es lo que hoy lo amerita, y progresivamente, bueno, se van a ir recomponiendo las cosas a partir de que se vaya generando un poco más de actividad económica. Uh-huh. No creo tampoco, me parece que es ilusorio pensar que de un día para otro se va a abrir todo y todo va a volver a lo que era antes. Eso es una cuestión casi ilusoria, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Es muy difícil que de esta situación se salga y volvamos a lo que fue enero o diciembre, donde la situación era absolutamente otra. Uh-huh, uh-huh. Yo la otra vez decía, nunca me había interesado leer o estudiar el tema de las pandemias y su impacto en la historia, ¿no? Uh-huh. Es un tema que por ahí, si no estás en una cuestión puntual o lo tomás medio desapercibido, y tampoco la historia lo ha tomado con por ahí, no sé si decir la seriedad, con la relevancia que tiene. Pero si vos te fijás históricamente, todas las pandemias y demás trajeron consecuencias en lo que tiene que ver con lo económico. Sí, sí, sí. Digo, concretamente, la gripe negra significó la caída de un sistema económico del medioevo y el surgimiento del capitalismo como tal por distintas cuestiones, porque había menos gente, porque como había menos gente que estaba dispuesta a ir a trabajar al campo, que los artesanos empezaron a cotizar. digo, todo tuvo sus consecuencias, y por ahí no es una consecuencia única, sino por otras cuestiones. Sí, sí, queda claro. Pensar que de esta situación mundial la sociedad o la humanidad va a salir igual, me parece bastante complejo. Van a cambiar formas de relacionarse, van a cambiar hasta capaz forma de comercializar. Que antes era una novedad, que era la venta por internet, me parece que va a ser un nuevo fenómeno. Seguro. Y todo esto nos vamos a tener que ir acostumbrando. Probablemente los chicos, tu hija, le va a ser mucho más normal que para nosotros que hemos pasado por otra instancia, ¿no? Sí, sin duda. Buen análisis. Un cambio, te diría, paradigmático. Daniel, un placer como siempre tenerte al programa. Sabés que nos gusta tenerte. No, no, no. Te mandamos un abrazo grande y gracias siempre por la predisposición, ¿eh? No, no, gracias a ustedes y por la paciencia por ahí, que estoy ocupado y me llaman más tarde y me acomodan los horarios. Ahí está, ¿eh?